es la carita de gato más bella de este lugar. Eres la mejor compañía, mi poesía, medicina. Día a día, cuerpo peludito que maulla sin parar. Rompe, rompe, que este mundo abunda de egoísmo artificial. Tienes la carita de gato más bella de este lugar. Eres la mejor compañía, mi poesía, medicina. Noche a noche vamos pegaditos a las fiestas del soñar. Quédese, quédese, no se me vaya, que lo bueno está por comenzar. Tienes la carita.